Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida una vez más al programa de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a inaugurar una serie de programas en donde vamos a hacer entrevistas con teósofos de todo el mundo. Hoy nos va a acompañar Isaac Jauli. Bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ana, ¿cómo estamos? No lo escucho prácticamente. ¿No me escuchas? Yo te escucho muy bien. Listo, ahora sí te escucho. Me tenía que poner los auriculares. Es la falta de costumbre de hacer estas transmisiones internacionales. Bueno, Isaac, les comunico a nuestros oyentes, es un mexicano, vive actualmente en Barcelona. Él hace 33 años que es miembro de la Sociedad Teosófica. Fue secretario general de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica y luego siguió estudiando, además de ser ingeniero químico, ¿verdad? Eras ingeniero químico, ¿no? Siguió estudiando y él actualmente es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Él sigue la línea junguiana, es psicoterapeuta privado. Sigue colaborando con la Sociedad Teosófica en España. Ha escrito una buena cantidad de libros sobre psicología y autodesarrollo. En fin, y sigue dando charlas y cursos, una vida activa, digámoslo así. Bueno, y el tema que hoy vamos a desarrollar, a elección de Isaac, son los sueños. Y yo podría titularlo, para darle un nombre completo, podemos hablar de sueños, Jung y teosofía. Así que, hecha la presentación, podríamos empezar, a ver qué te parece a vos, Isaac, hablando sobre el inconsciente según Jung. Porque me parece a mí que no todo el mundo, obviamente, conoce la filosofía junguiana, no todo el mundo conoce la teosofía, así que lo más fácil es comenzar dando ciertas pautas como para después entrar directamente al tema de los sueños. Así que, ¿qué me podrías decir acerca del inconsciente junguiano? Bien, bueno, la pauta que podemos empezar a tratar es sobre el enfoque que Jung le dio a lo que él ya había recibido en la escuela freudiana. Recuerden que él fue un destacado miembro de la escuela freudiana, o sea, incluso fue casi se podría considerar el sucesor de Freud, que él lo tenía en gran estima. Cuando las diferencias empezaron a presentarse y Jung, el doctor Carl Gustav Jung decidió salir de ese entorno para formar una propia línea o para empezar sus propias investigaciones, poco a poco fue aportando en los siguientes años una gran cantidad de modelos y de conceptos que aún ahora, después de tantos años, de los ciertos años que han pasado, son importantes porque se corroboran desde varios enfoques, sobre todo por la ciencia dura, la física, en especial la física cuántica, ha respaldado años después esos conceptos que parecían en un momento dado muy innovadores y muy cuestionados. El tema del inconsciente colectivo, el inconsciente, no es algo sorpresivo desde el punto de vista de inconsciente. Ya los freudianos lo manejan. Solamente que él lo extiende no solamente al aspecto del inconsciente personal. Ya todos llevamos una parte de la que tenemos poco acceso, donde guardamos ahí una serie de informaciones tanto reprimidas como aspectos que no entran tanto a la conciencia vigílica del cada día, por una serie de acciones que hacemos, y además hay una parte más profunda a la que Jung le llamó el inconsciente colectivo, que eso es una de las aportaciones más importantes, donde nos conecta con toda esta humanidad a la que pertenecemos, con todos los seres sencientes, digámoslo así. Desde este punto de vista, el doctor Jung se acercó muchísimo a las tradiciones orientales, a las tradiciones antiguas, y por supuesto a la enseñanza oculta. Hay una gran coincidencia, quizá fue de todos los investigadores del campo de la psicología, en el campo de la ciencia, de la investigación de la psique humana, el que más se ha acercado, el que más ha hecho aportaciones hasta esa línea, y a la que podemos decir que él es una especie, si podemos llamarlo así, un puente entre la psicología que conocemos, las varias fuerzas que la componen, y esa gran tradición oriental, esa gran tradición oculta también, en donde hay puntos de coincidencia muy grandes. Claro, inclusive no solamente por el hecho del inconsciente colectivo, sino la misma forma en que él concibe el inconsciente de cada uno es mucho más abarcante, más profunda que la forma de concebirla de los freudianos. Porque, para los freudianos el inconsciente es, como me dijo una vez un profesor junguiano que tuve, una bolsa de gatos. Porque, en realidad lo que hay son todos nuestros deseos reprimidos, nuestros deseos sexuales infantiles, todo aquello que, digamos, la cultura no permite manifestar queda reprimido. En cambio, el inconsciente de Jung es mucho más allá de eso, porque el inconsciente de Jung es un inconsciente que tiene una injerencia incluso orientadora para la realización de la persona, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no es así? A ver si podés ampliar un poco sobre esto. Sí, mira, podemos hacer aquí una combinación, está en una de nuestras obras, últimas obras que hemos escrito sobre esta visión, vamos a decir, psicológica, teosófica. El ser humano en su estructura, de acuerdo a esta combinación, a esta síntesis que podríamos decir de estas dos corrientes, está formado por un aspecto animal o aspectos animales que tenemos en parte de nuestra naturaleza, una calidad la que nos determina como seres humanos, que es la mente. O sea, hay un alma animal, un alma mental y un alma superior, una esencia eterna que traspasa todos los conceptos que podemos entender desde el punto de vista de la personalidad, del alma animal y del alma mental, o sea, del ser humano, de la personalidad. Estos tres aspectos los podríamos dividir aún más en otros principios o conceptos, pero me parece que para esta intervención es suficiente. O sea, hay en nosotros un aspecto muy cercano a la naturaleza, a los animales, hay un aspecto que nos distingue porque nos hace pensantes, reflexivos, y hay un aspecto que nos trasciende. Si partimos de este concepto, desde esta visión, podemos entender que en nosotros hay una riqueza inmensa, y la aportación que hace Jung en relación sobre todo a las tradiciones antiguas y a la tradición oculta, es que él redondea lo que se ha venido diciendo desde hace varios miles de años, que el ser humano es un microcosmos, un universo en pequeño, una gota de agua del mar universal, que contiene todo en la proporción en la que tenemos, y que tenemos combinaciones de elementos animales, humanos y divinos. El concepto del inconsciente, como tú lo has comentado, es mucho más rico desde el enfoque junguiano, porque incluso incluye elementos tan importantes para el crecimiento y desarrollo como los arquetipos. En el pasado los arquetipos eran los dioses. Ahora los tenemos nosotros renombrados como arquetipos. Esas fuerzas, esos patrones de energía que constituyen nuestra estructura interior, de acuerdo a la visión junguiana, y que determinan en gran parte de nuestra vida los procesos de transformación en los que vamos siguiendo. Son elementos que nos guían, digamos, internamente, energías que intervienen, que nosotros asumimos que somos nosotros la forma de reaccionar y las pautas que tenemos, pero están determinadas en gran parte por esos aspectos. Uno de los más interesantes y que capta mucha atención es el tema del arquetipo de la sombra. Hay otros aspectos como el arquetipo femenino en el hombre, que es el ánima, y el masculino en la mujer, que es el animus, y así podremos ir nombrando otros aspectos que enriquecen este elemento en comparación con el concepto freudiano más limitado. Sí. Acá en Argentina gana, digamos, en popularidad ampliamente, por desgracia, la línea freudiana. No sé cómo es en España, pero yo creo que más allá de eso, Jung, así como decís vos, establece un lazo entre el conocimiento esotérico y la psicología. A mí personalmente me da la impresión que él le faltó pegar un pequeño salto para zambullirse totalmente en el esoterismo. No sé cuál es tu opinión en relación a eso, ya que, tu conocimiento en este sentido es mucho mayor al mío. Te puedo decir lo siguiente. Si se lee, se repasa la literatura junguiana, tú vas a encontrar una riqueza inmensa en todo este conocimiento al que ahora nosotros podríamos llamarle de la tradición oculta. Él hurgó en el campo de la alquimia, hurgó también en toda la literatura de la gnosis antigua, ¿sí? Hay estudios profundos que él hizo sobre esta literatura. Si vamos más allá, entró a aspectos orientalistas como estudios sobre la obra de Li Qing y obras de una obra de sobre alquimia china. O sea, él fue, en ese sentido, más allá, muy lejos, más de lo que el público en general se imagina. Y no solamente, retomó elementos de estas tradiciones para después enfocarlos a los conceptos que él ha presentado en el desarrollo de la psicología junguiana, sino yo podría decirte que él se confiesa en su última obra, la obra esta de Memorias y Recuerdos, etcétera. Ya dice, ahora ya no me importa lo que la comunidad pueda decir, ¿no? Casi al final de su vida. Dice, y a él se declara, pues abiertamente, partícipe o copartícipe de todas estas tradiciones antiguas, de toda esta enseñanza de gran riqueza y que ha aportado en el campo de la psicología junguiana un enfoque muy particular. O sea, puedo decirte que sí, si abiertamente en público no lo hizo, ya en sus últimas obras lo declaraba, porque ya decía que no le interesaba y no le importaba la opinión de los demás autores o colaboradores que él podía tener en el mundo de la ciencia. Acá hay una oyente, Marta, de Paraguay, que hace una pregunta y dice, ¿cómo reconocer los arquetipos en nosotros? Mira, hay una cosa interesante. Vamos a ir hacia el primer aspecto, el aspecto del arquetipo de la sombra, que es la sombra personal, arquetipo importante, determinante en nuestra vida, sobre todo como personalidades. Recuerden que estamos dividiendo al ser humano, tratándolo de entender en tres elementos, ya lo dije, animal, humano y divino. La parte animal humana está determinada en gran parte o está influida por este aspecto arquetípico a la que se ha denominado la sombra. En realidad, si queremos conocerla más a fondo, podríamos decir que ese aspecto, esa energía representa el mal dentro de nosotros. El mal no solamente está fuera de nosotros, si queremos decirlo así. Está en todo. Es parte de este elemento vida, en esta dualidad en los que movemos, pero en el hombre particularmente toma esa característica como una fuerza que existe como un modelo que se va activando, sobre todo cuando nuestros padres empiezan a influir en nuestra vida. Hay una alegoría que habla de que los padres, recién que hayamos nacido y estamos en nuestra cuna, se acercan los dos con un puñal y no lo clavan. Bueno. ¿Qué significa esto? Simbólicamente significa que con toda la influencia que ellos, el ejemplo, ¿no?, el modelaje que los padres hacen para educarnos en las cosas positivas, también nos transmiten la gran parte de la oscuridad que ellos tienen, y en ese momento se activa ese aspecto. Se va activando, y a partir de ese momento va teniendo esa parte sumamente importante de influir en nosotros hacia aspectos, vamos a decir, más materiales, hacia deseos que empezamos a sentir y que no podemos expresar porque el entorno lo reprueba. Entonces lo vamos reprimiendo y entonces vamos alimentando ese aspecto. Determina muchas cosas. Por ejemplo, se puede reconocer en los sueños. Aparece en algunos sueños en la mujer del mismo sexo, pero la mujer que aparece en los sueños puede ser una mujer que nos despide miedo, una sensación de terror. Es un personaje interesante en los sueños, como en el hombre, es un hombre. A veces puede ser un pariente cercano, alguien conocido, o en ciertas formas más primitivas, el arquetipo en los sueños puede aparecer como un animal que está poco desarrollado, un animal que nos trata de atacar. Si no, esto no lo vamos a confundir con la parte instintual. Lo que quiero decir es que sí podemos detectarlo. Y lo más importante es que deberíamos no solamente darnos cuenta que convive con nosotros y que nosotros asumimos que actuamos con libre albedrío, que eso es una falacia. Nuestro libre albedrío es pequeñísimo. Realmente estamos llevados por grandes tendencias e influido por fuerzas internas. Y si queríamos hablar como los orientales, por ese karma, esa retribución que estamos viviendo y que determina nuestra vida. Ese es un aspecto que está un poco más accesible. Otro arquetipo, y que esta chica puede haber, que está experimentado ya, es el ánimus en la mujer. Su ánimus, o sea, su hombre interior, es la que le permite a ella sentir esa atracción entre algunos de los fenómenos que produce hacia el sexo opuesto. Normalmente el ánimus está activado por el padre. Si hay una activación positiva, le llaman ánimus positivo, la chica siente una relación y busca a un chico que tenga cierto equilibrio porque lo que tiene internamente está equilibrado. Ahí se expresa de una manera muy poderosa el ánimos cuando hay un enamoramiento. En realidad el enamoramiento, si lo podemos definir, es una proyección del hombre interior de la chica y de él, su mujer interior la proyecta en ella. Normalmente ante esas proyecciones es muy difícil escapar al enamoramiento, que dura, dependiendo de la fuerza, de las características de cada uno de ellos, lo suficiente para después permitir quizá una relación más estable, porque el enamoramiento en sí es una especie de nublación total. Uno pierde la objetividad en relación a la otra persona hasta que esto se va asentando y uno empieza entonces a amar verdaderamente a esa persona y no caer en el juego en el que estamos tratando de evitar, que es la pérdida de la objetividad. Bueno, sí, la verdad que son temas interesantísimos, pero para no disgregarnos... ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cortecito y después me gustaría que retomáramos ya directamente como para entrar en la parte de los sueños y que me cuentes un poco sobre... vos haces terapia de sueños, ¿verdad? Sí, tengo yo grupos de terapia de sueños aquí en Bilbao y en Barcelona. Perfecto. Entonces, hacemos un pequeño cortecito y entramos directamente al tema de los sueños. Hola, this song when I was in Ireland, as I said, and people say, how did you know that much about the country? And I said, well, I was riding along in the car, somebody else was driving, and I had the road map in my lap, and I picked out all these names, put them together and rhymed it and started singing it. It's called 40 Shades of Green. I close my eyes and picture the emerald of the sea, from the fishing boats at Dingle to the shores of Dunedee. I miss the River Shannon and the folks at Skibbereen, the moorlands and the meadows with their 40 shades of green. But most of all I miss a girl in Tipperary town, and most of all I miss her lips as soft as eiderdown. Again I want to see and do the things we've done and seen, where the breeze is sweet as Shalimar and there's 40 shades of green. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. But most of all I miss a girl in Tipperary town, and most of all I miss her lips as soft as eiderdown. Again I wanna see and do the things we've done and seen, where the breeze is sweet as Shalimar and there's 40 shades. Bueno, después de nuestro corte con Johnny Cash, seguimos con Isaac. Sí. Hay una cuestión interesante, y ya para entrar directamente en el tema de los sueños, Isaac, que Jung, en un libro que habla sobre la esencia del sueño y demás, él habla sobre el trabajo del inconsciente en el sueño y habla sobre las diferentes funciones del inconsciente, como una función compensadora, una función finalista, etcétera, etcétera, que después, si tenemos tiempo, entramos a hablar. Y él realmente describe un inconsciente que tiene una injerencia directa en relación a hacer un equilibrio en la vida de la persona. Es decir, ya no es ese inconsciente que antes decíamos, que es todo represión, sino que es un inconsciente que trabaja para organizar y hacer crecer al individuo como tal. Y esto te lo tiro como pregunta, pero no he visto que en ningún momento llegue a dar el broche de oro como en Teosofía, en donde directamente se habla de que hay una entidad encarnada, que es el ego espiritual, que tiene una finalidad, y que cada vida tiene una finalidad, y que existe una presión, en algunos más, en otros menos, de esa entidad superior por encauzar la vida. Jung observa todo esto, a diferencia de Freud, porque Freud, cuando a él le hablaron de que si había una pulsión de evolución, él dijo que lo pensó, pero que él en ningún lado muy equivocadamente, obviamente, vio que el ser humano tenga ninguna pulsión de evolución. En cambio, Jung lo vio, porque obviamente es así que hay una pulsión de evolución y de mejoramiento. Pero, ya digo, Jung pareciera que se quedó ahí, en cambio el conocimiento esotérico entra más y dice, no, miren, hay una entidad que está encarnada y esa entidad está pugnando a pesar de el karma que se ha generado, la ignorancia, la falta de evolución de los vehículos, esa entidad está tratando de manifestarse. Es muy interesante este punto. Yo haría referencia a los radioescuchas, que si pueden acceder a una obra que se llama El Proyecto Atman, del autor Ken Wilber, es muy interesante. Él menciona ahí y describe que casi toda la parte, toda la concepción psicológica que Occidente ha desarrollado y todo el bagaje de la ciencia se ha quedado corto hacia el momento en que se habla de la realización, transformación y crecimiento del ser humano. O sea, hay partes que te pueden llevar hasta un límite. Jung lo manejó sobre todo desde el concepto de la individuación, concepto que podríamos llamarle autorrealización, pináculo del concepto de realización jungiana. Pero él aún se queda corto, y eso estoy de acuerdo contigo. Y la teosofía y las tradiciones, y muchas de las tradiciones orientales o las tradiciones antiguas, van más allá. Es como el escalón siguiente a la psicología, incluso a la psicología transpersonal, que tiene pues ya incluidas muchísimos de los elementos que ni siquiera el doctor Jung había agregado a sus modelos. Más allá, Ken Wilber insiste, dice, en el ser humano hay una fuerza que nos invita desde que nacemos, que nos presiona desde que nacemos a nuestro desarrollo. Él le denominó esa fuerza de Atman, esa fuerza de la esencia que todos poseemos, una energía que primero en las primeras fases, por nuestro propio desarrollo y limitaciones, nos lleva pues, a buscar protección, a ayudar a conseguir lo básico para vivir, sobrevivir en este planeta. Y después deseamos, como también lo dice por otro lado en su modelo Maslow, que está considerado dentro de la corriente humanista, a buscar reconocimiento, etcétera, triunfo, todos esos aspectos pertenecen a la personalidad. Pero esa fuerza es la que lleva al ser humano a esa búsqueda, ese impulso a encontrarnos a nosotros mismos, primero hacia afuera y después vamos hacia adentro, porque incluso Maslow habla en su pináculo de la autorrealización, donde el hombre ya no toma, sino que entrega lo que ha recibido. Ken Wilber insiste ahí que aún la ciencia se ha quedado corta y que son las tradiciones y esa sabiduría perenne que hemos recibido la que nos puede llevar más allá. Pero esa fuerza interior que Jung sí menciona y que la describe en varias de sus obras, sobre todo de manera bastante amplia, invita al ser humano a que él es un medio para que algo maravilloso que está habitando su estructura se manifieste con todo su esplendor. En un principio con limitaciones, pero posteriormente con toda esa magnificencia. Porque la verdad, Ana, la mayor parte de nosotros, como no nos conocemos, como no sabemos quiénes somos, ignoramos que hay en nosotros ese potencial, esos talentos, esos dones que poseemos y que son nuestra propia herencia si sabemos acceder a él. Claro, porque el no conocernos abarca una serie de esferas, digámoslo así, porque no sí. Es solamente la esfera psicológica. Yo muchas veces pongo como ejemplo lo siguiente, uno puede estar en una habitación en donde todo está desordenado y no encuentra la salida. Entonces uno primeramente para poder encontrar la salida tiene que ordenar esos muebles y todo lo que hay dentro de esa habitación. Eso sería el aspecto psicológico. Pero el otro aspecto, el más profundo, el aspecto espiritual, es ya una vez ordenado poder salirse de esa habitación. porque es un nivel superior. Bueno, y en este aspecto, viendo al ser humano en este contexto, hablemos un poquito, a ver, de los sueños como inclusive es una herramienta de autoconocimiento también. Mucho. Mira, por experiencia, por los años que llevo trabajando en grupos, no es muy frecuente encontrar estos grupos en América Latina. Los hay más en Estados Unidos, y aquí en Europa tampoco ha habido demasiado, porque ahí tiene un pero. El que trabaja con grupos de sueños o terapia de sueños, como así se le denomina, tiene que tener una intuición, digamos, bastante potenciada. Sin este elemento, las ayudas que se pueden dar solamente son desde el enfoque reflexivo, el enfoque mental, que desde donde es poco efectivo para el campo de los sueños. Recuerden que el sueño es un fenómeno tan importante en nuestra vida, porque es como si pudiéramos ponerlo en pocas palabras, nos dice cómo estamos amueblados por dentro. Eso es de lo que tú hablas, ¿no? Ese amueblaje de la habitación, sí. Por lo menos en los primeros niveles, porque el sueño, cada noche ustedes y yo soñamos entre 4, a veces hasta 5 sueños, de los cuales no recordamos, salvo los primeros, al final de la mañana, cuando empezamos a nuestra conciencia a salir de esas profundidades, y nos queda muy grabado lo último. Hay personas que recuerdan todos sus sueños. Hay etapas de la vida en que recordamos, después los olvidamos, todos soñamos, solamente que no los recordamos, y esto hace que la riqueza que nos puede confiar esa profundidad nos dice mucho. Por ejemplo, mira, se han encontrado por investigación que hay entre 16 o 17 tipos diferentes de sueño, de los cuales van desde los más simples, de los que la persona cenó una noche demasiado y nos va a soñar ahí con cosas rarísimas, hasta los grandes sueños, los que determinan incluso el desarrollo, las pautas de crecimiento, los sueños que nos hablan de resolver problemas, de curar nuestras vidas, de guiarnos como un instructor interior, como un anciano, el arquetipo del anciano interior o de la anciana interior en la mujer, que le lleva a tomar a la persona conciencia y le sugiere, si quieres verlo así, la toma de decisiones. O sea, el sueño es una herramienta muy importante en el campo jungiano, sumamente, y creo que también en otras de las corrientes, pero aquí se le da mucho, mucho peso. Incluso se trabaja con los personajes de los sueños. ¿Cómo se hace eso? Usando la imaginación activa, esta magnífica herramienta junguiana para poder trabajar con alguno de los personajes y, por supuesto, crear quizá canales de comunicación con las partes profundas de nuestra naturaleza. Claro, desde el punto de vista de la teosofía, bueno, vos y yo lo sabemos, la señora Blavatsky habla de que cuando nuestros vehículos inferiores, nuestro cuerpo, nuestro cerebro físico descansa, el ser espiritual queda en su propio nivel, queda libre, ¿no? Y en ese liberado, exacto. Y por eso es que también en teosofía existen toda esa diversidad de sueños que vos decías antes, en donde algunos son puramente fisiológicos porque comimos mucho o porque tenemos un conflicto, y los vehículos intermedios, los vehículos psicológicos, que serían para nosotros camamanas, siguen preocupados y funcionando. Y hay sueños que son sueños de la calidad del alma, que son sueños orientadores para la persona, que son sueños de enseñanza, cuando hay la posibilidad de que esa experiencia sea plasmada en el cerebro físico. Y Jung más o menos tiene las mismas consideraciones. Sí, sí. Yo te puedo decir, mira, si nosotros como personalidades llevamos una vida, vamos a decir, semi-humana, bueno, comemos, dormimos, hacemos el sexo, y de ahí no pasamos, porque los hermanos así son, ¿no? No, consideran que la vida es para pasarla bien, comer, dormir y hacer el sexo, si pueden, ¿no? Porque no todos pueden. Y plata. Por supuesto, el material de los sueños es un material muy primitivo, muy limitado, salvo que el alma de ese sujeto tenga un desarrollo especial, la mayoría de los sueños estarán a niveles no tan profundos, vamos a decirlo así. Hay un tipo de... Pero si el sujeto es una persona que vive de una manera más consciente, es más reflexivo, cuestiona, investiga, busca, incluso hace alguna serie de prácticas para crecer, por ejemplo, medita, hace algunos ejercicios, tiene algunos ejercicios especiales para mantener su cuerpo equilibrado, etcétera. Tiene otro tipo de sueños más ricos, más profundos y de mayor guía a su vida. Los sueños son una guía. No podemos descartar ni desechar ningún sueño por superficial que nos parezca. Siempre yo recomiendo a mis pacientes que tomen nota de todos sus sueños, lleven una agenda y trabajen en ese día la simbología que pudiera ser significativa o el personaje del sueño que tuviera una importancia para ellos, porque ahí hay una clave que transmite. Por supuesto, los sueños no hablan como en la línea lógica de nosotros, la mente reflexiva, sino que son simbólicos. Y esa simbología tiene que ser como intuida, discernida. Y es ahí la limitación. Y para muchos, el descartar los sueños como algo incomprensible les hace perder la gran oportunidad, no solamente de crecer, sino de conocerse a sí mismo. Perdí, no escucho. ¿Qué perdiste? Ahora sí, perdí audio. Ahora te volví a escuchar. No, yo te estoy esperando. Perfecto. No quiero todo el tiempo tomar el micrófono y dejarte a ti. No, está bien, la gente está acostumbrada a escucharme a mí, no a vos. Bueno, no, ahora yo me quedé pensando, el problema, cuando vos decías que los sueños tienen que ser interpretados de forma simbólica, es que en realidad, como no nos conocemos a nosotros mismos y nuestra conciencia, como dice Krishnamurti, está totalmente fragmentada, nuestro único modo de conocer es fragmentado. Y los sueños tienen otra dimensión. Y por tener otra dimensión, necesariamente y manejarse en otro espacio-tiempo, porque finalmente es esto, porque si el sueño realmente es una parte la actividad del ego y una parte lo que queda funcionando automáticamente la personalidad, lo que nosotros podamos captar de ambos mundos o dimensiones necesariamente pasa a través del filtro del cerebro físico que está condicionado. Y entonces nunca va a ser la misma forma de entender y de transmitir, y el lenguaje va a ser otro. Y parte, creo yo, de poder, de la riqueza de poder entender los sueños, es tratar de entender que hay una forma de pensar, entre comillas, y de ser totalmente diferente a la que estamos acostumbrados y que es parte de nosotros, pero que justamente al estar tan fragmentado nuestra conciencia, es como el embudo que en su parte más fina lo único que ves es un pedacito. En cambio, la parte ancha que está arriba es toda la entidad que pugna por, digamos, tratar de manifestarse, pero que, debido a nuestras limitaciones en este momento, conocemos solamente esto y, como vos decías antes, no, en realidad no nos interesa demasiado hasta que la vida nos golpea un poco y esa chispa empieza a despertar. No nos interesa mucho ahondar mucho más y estamos cómodos viviendo en este nivel. Sí, no queremos que se mueva demasiado el status quo en que vivimos. La mayor parte de las personas prefieren vivir de esta forma, así un poco medio inconsciente, o más bien inconsciente, que de abordar... es más, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ocurre que cuando hablamos a veces de temas en alguna conferencia o taller, hay gente que no quiere conocerse, no quiere ir más allá de lo que sabe, porque no quiere meterse en problemas sabiendo que los tiene. O sea, es como negarte, sí. Negarte a conocerte a ti, en verdad, y encontrar tu sentido, tu tarea en esta vida. Yo a veces les recomiendo en algunos talleres y les digo lo que decía un autor, un maestro hindú oriental, Ramakrishna, comentaba en una obra, dice, el hombre que no sabe a la tarea que ha venido a la vida, ha vivido en vano. Y creo que esto, en muchos casos, hay almas que son sensibilizadas a buscar esa tarea, ese sentido, más que es de su personalidad, es de su alma. La problemática es que al conocernos poco y al vivir de una manera semi-animal, así podemos llamarla, porque la conciencia del humano la deberíamos utilizar más reflexionando y cuestionando y viviendo acorde a esos, vamos a decir, esas ideales o esos valores en los que profesamos, nos dejamos llevar por el traje que desea, gusta, quiere placer, etcétera, y no se está peleado con eso. Lo que pasa es que él domina, debería ser disciplinado. Entonces los sueños tienen que andar por esa línea. La mayor parte en las terapias de sueños, cuando trabajamos con ellos, son personas de diferente campo social. Lo que trabajamos es que utilizamos la técnica de trabajar con un sueño todo el grupo. Cada uno lo siente, la persona lo lee, y todos tratamos de imaginarlo como si fuera nuestro propio sueño. ¿Qué ocurre? Que empiezan las aportaciones que se le da al soñante para que él pueda ver otros enfoques que él no puede ver o no tiene la atención de ver. Y finalmente se le da una interpretación, que en este caso lo hago yo, más bien una interpretación, una visión. Mira, nunca puede ser la interpretación la solución, por muy bonita que sea. Sí. El soñante debe sentir cuando se le dice algo que hay, por esa línea va su significado de su sueño. O sea, si yo le doy una interpretación bella, pero no le dice nada, la desecha totalmente. No. Esa es parte de la técnica. Debe ser algo que le inspire. Y si finalmente lo encuentra, le ponemos una tarea en función a lo que mejor se haya acercado a aquello que ha soñado. Mira, acá hay una pregunta, pero yo te la voy a leer y hacemos un corte y después la contestás. De la misma señora de Paraguay, Marta, que dice, pregunta, ¿la decodificación del sueño implica un trabajo interno? Bueno, ahora hacemos un pequeño corte. Escuchamos a Johnny Cash en una de sus últimas grabaciones con un tema acorde, porque se llama Anoche tuvo el sueño más extraño. Y seguimos. Muy bueno. Last night I had the strangest dream I've ever known before. I dreamed that all the world agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room was filled with men, and the papers they were signing said they'd never fight again. And when the paper was all signed and a million copies made, they all joined hands and bowed their heads, and grateful prayers were prayed. The people in the streets below were dancing round and round, while swords and guns and uniforms were scattered to the ground. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Queda muy poquito tiempo. También, Isaac, hay otra pregunta, a ver si la podemos resumir, y es que nos preguntan qué es lo que pasa cuando aquellas personas que dicen que no sueñan. Pero bueno, vayamos a la primera parte de la, o a la primera pregunta, que es, ¿implica un trabajo interno la interpretación de los sueños? No tanto. Yo podría, si te deja esta chica su dirección de internet, le puedo mandar una técnica. Tú me lo mandas a mí y yo le mando una técnica sencilla que ya puede trabajar, por lo menos para ciertos sueños que le pueden servir de guía. Sí. Sí, es un trabajo que le damos a las personas en los grupos. Ella puede comunicarse a través del Facebook también, de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires, y nosotros entonces, o al mail de la sociedad, y después se lo reenviamos, sí. Vale, está bien así. Yo con gusto le puedo, yo te lo puedo mandar a ti el material, sí, y tú se lo reenvías. ¿Qué te parece? Sí, sí, no hay problema. La otra pregunta. La otra era, ¿qué pasa que cuando a esos individuos que no sueñan? No, todos soñamos. No se recuerda. Ya el Madame Blavatsky, en ese pequeño libro que se llama Los Sueños, que es una parte de un material que ella dejó cuando estaba en Inglaterra, de una obra mucho mayor, comentarios que ella hace en los últimos años de su vida, ahí está sacado de esa parte que se llama Los Sueños. Ahí, como comentamos hace rato, hay una parte de nosotros. Cuando nosotros dormimos, nuestro hombre superior, interior, se libera. Cuando nosotros estamos en una vigilia, esa parte está, vamos a decir, inactiva. Las personas que no recuerdan, sobre todo, yo he tenido bastantes personas que no saben recordar. Hay algunas técnicas que pueden ayudar, pero que no recuerdan. Tiene que ver mucho con esa capacidad, primera, con una conducta a veces muy materialista, muy de lo que si no lo toco y no lo veo y no lo siento en este plano físico, no existe. Recuerda que cuando nosotros nos negamos después de, no tenemos un mito para nuestra posterior vida después de la muerte y negamos que exista algo, pues la persona no tendrá los sentidos internos abiertos porque se negó durante su vida a que algo había más allá de la muerte del traje físico. Hay algo de eso en el tema de ciertas personas, no de todas. Algunas, por su manera de ser y de vivir en esa mentalidad muy materialista, niegan todo aquello que no sea explicado y tocado y comprobado. Ya ahí hay un elemento que bloquea, aunque hay unas que son así y sí recuerdan sus sueños. O sea, no se puede poner todos en una misma regla. Otro aspecto es que no hay la suficiente impacto del sueño para que la mente, el cerebro, lo registre y lo recuerde la persona. Para eso se han propuesto una serie de técnicas y ayudas. Yo le recomiendo a esta persona que si puede encontrar un librito pequeño, se llama La Yoga de los Sueños, es una literatura tibetana bastante interesante. Ahí menciona que puede utilizar una técnica de visualizar una esfera roja a la altura de su garganta o una blanca a la altura de la frente, del entrecejo. Son técnicas que pueden ayudar, por lo menos yo lo he visto con algunas personas que las han utilizado, y que le pueden hacer empezar a recordar sueños. Otra puede empezar a dibujar mandalas, que es una técnica que yo descubrí que en algunas personas que no recordaron sus sueños los empezaban a recordar, haciendo mandalas, que es otra versión. O sea, sí es cierto que hay individuos que no recuerdan, pero todos soñamos, porque es un mecanismo de la salud interior. Es el proceso, la digestión que tiene el alma de todas las experiencias del día. Es como si tú y yo digerimos todo lo que comemos, física, nuestro sistema digestivo lo digiere. No, en la noche, el sueño digiere, pero ahora no las cosas materiales, las experiencias que hemos tenido, tanto las buenas como las no muy buenas. Pero las vamos digiriendo poco a poco, pero también, cada noche. Pero también existe la otra parte, y es que para aquellos que están un poco más despiertos y cuyo ser interno está un poco más activo, también los sueños son enseñanzas y, ¿cómo puedo decir? Ayudas para... Guías. Ahí está, esa es la palabra. Sí. Guías para el crecimiento interior. Nos queda... Sí, no se puede. Que la parte interior no me obliga, salvo en casos muy especiales que de repente hay un sueño donde te llama la atención a alguien porque estás haciendo una barbaridad, que son raros, pero sí ocurre. La mayoría son sugerencias. Trata tú, porque el que tiene que hacer el trabajo es nosotros, las personalidades. No lo van a hacer por nosotros, no nos van a obligar a eso. Un verdadero maestro no te obliga, te sugiere, te pone el ejemplo, pero no te obliga. Y la parte interior es un gran maestro que nos guía, que nos sugiere. A veces cuando es importantísimo, casi nos dice, mira, lo tienes que hacer así, porque si no hay una serie de consecuencias que te van a afectar mucho. Isaac. Pero son raros. Acá me están haciendo señas desesperadas que se termina el programa. Nos queda... No pasa nada. Nos queda... Un montón de cuestiones que yo te invito a que en algún momento nos volvamos a conectar, a hablar sobre los sueños premonitorios, sobre... Los de sincronicidad. Los de sincronicidad que nos quedaron, porque son creo que es la parte más interesante y la que más, digamos, se acerca al esoterismo. En fin, si podemos tener una comunicación con aquellos que han partido de este mundo en los sueños, en fin, nos quedan unas... Se puede, sí la hay. Bueno, pero no tenemos tiempo para desarrollarlo. No, mira, así que... te propongo algo, Ana. Yo me voy el lunes a la India a la convención anual de la sociedad allá en Chennai. Sí. Regresando yo el día 6 de enero, a partir del 7 de enero podemos volver a contactarnos para hacer alguna... posible entrevista nuevamente. Sí, bueno, nos conectamos y vemos a ver cuándo la volvemos a hacer y continuamos con este tema. Desde ya, bueno, con esto me despido, te agradezco mucho, Isaac, y bueno, y el próximo martes va a ser el último, porque después vienen las fiestas y van a ir unos programas grabados, así que bueno, yo por este año me despido. Muchas gracias, Isaac, por todo y gracias a todos. Gracias a Radio Mantra y a ti y a la Sociedad Teosófica por esta invitación. Bueno.